valiosa yo siempre corrí con suerte. Y aunque fui valiente también fui de muy buen corazón. Las almas de fuego y yo creamos muy bonita relación. Esa fue la escuela que dejé ahí en China, Nuevo León. Hombre chi derecho con mi escuadra no iría al cinto. No me justifico pero muchas veces me ocupé. Hay muchos corrientes que la envidia nunca los dejó crecer. Que chinguen su madre pues yo sí me supe defender. Mucha marihuana que moví también perico. Yo nunca fui rico pero sí tenía con qué querer. Buscaba mi espalda pero muy profundamente saben que soy hombre de huevos. Que sinceramente nunca me iban a mirar correr. Ya le va mi copa a la mora. Hasta el cielo viejo. Ya ni mucho balones. Fueron muchas armas, mucha droga y muchas patas. Ramírez Bautista y en San Pedro buscaban la federal. Los guachitos a mí agarraron, pero me jugaron mal. Traigo mucha prisa por querer mandarme hasta el penal. Tuve muchos gustos, uno de ellos las mujeres. Mi familia y hijos que la vida me supo brindar. Allí en los Venados cuando me iba pa' la mente despejar. Bien equipado y hasta vestido de camuflaje. Soy considerado como un hombre de cuidado, porque fuertemente les peleé sin dejarme humillar. Seguirán cayendo enemigos, aunque ausente voy a estar. Se los dejo claro para que se pongan a pensar. Aunque seas cabrón, también te cae la volador. Siempre chingadazo, soy Luis Lauro pa' la historia. En ese penal, mi último suspiro, se llegó la hora. Me dicen la mora. Me voy despidiendo, voy para otro rumbo llamado la gloria.